loco entre ceja y ceja. No dejo locos de que te quejas. Tengo la rima exacta. Deja todo ser exhausta. a por más, pa' la rata doy el queso y quieren más de mí, de ello, quieren de ello. Soy como cloroformo, con nada me conformo, estoy al borde, medio deforme. Me siento dentro de mi órbito de nocre, veo los colores que se me cruzan, nada se calla dentro de mi mente. bad because it's pretty. Thank you. Bike. How is it going? How is it going? Wonderful. All right. That's really fun. But it's hard to jump on that. Yeah. Thank you. Thank you.